sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. A las travestis trans nos matan. Necesitamos casa, trabajo, salud, educación y reparación. Y para ello, claro, ¡estar vivas! Aumentó la intolerancia. Todo aquel gorila que estaba escondido en un placar, así como alguna vez las maricas y las trabas salimos del placar, ahora en este gobierno los persecutas, los homófobos, los racistas, los travestofóbicos y todo tipo de odio está recrudeciendo porque este gobierno lo permite. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. En este momento político, los discursos de derecha resurgen de manera profundamente arrolladora y hostil contra la diferencia, y la verdad que el colectivo trans y travesti es uno de los colectivos más violentados. El vaciamiento de los programas que se venían trabajando se retrocedió. Se ha incrementado la muerte en compañeras trans y travestis. Estamos siendo más violentadas, hay como un permiso social también del cual nos está violentando mucho más, sí. Diana, Diana corazón, acá tenés las trabas para la liberación. Y queremos también que desde la parte legal, de la parte del Estado, se empiece a pensar en la categoría de los transfemicidios y travesticidios, por la particularidad y la brutalidad con que se asesina a las travestis. Y mi amor, ¿cómo lo estás viendo? Nosotras nos enteramos por internet, no por vía televisión noticieros, ¿ok? Están matando muchas chicas trans, que eso no lo dicen, no lo sacan por televisión. Hablan cualquier estupidez en vez de mostrar la realidad que están haciendo con nosotras últimamente. Hoy estamos acá para gritar fuertemente y para plantear un reclamo concreto, decir basta de matarnos, basta de criminalizarnos, de perseguirnos, basta de armarnos causas, porque nosotras sabemos muy bien que somos ciudadanas como cualquier otro ciudadano y ciudadana común, y venimos acá nada más y nada menos a querer que la sociedad escuche nuestra voz argentina, pero sobre todo nuestra voz latinoamericana. Y para que sepan que no estamos huérfanas ni solas, que estamos acá para seguir gritando, ¡furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! ¡Furia travesti! Bueno, como bien les anticipábamos al comienzo del programa, vamos a hacer ahí un enganchadito de dos notas con dos personas que nos van a hablar desde distintos puntos del país por la sanción del cupo laboral trans en honor, ¿no?, a las grandes de Diana Zacayán y Loana Berkins. La normativa a grandes rasgos implica que el Estado tiene que contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes. Y para hablar de los puntos de la ley y también de las emociones y las sensaciones que ha dejado esta jornada histórica, es que estamos en comunicación telefónica con Ivana Aguilera. Ella es militante histórica encargada del área actualmente del área trans, travesti y no binaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Ivana, Moni y Aimé te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. por acá, la verdad, bastante contentas con haber amanecido con tremenda noticia. Y bueno, preguntarte cómo lo viviste ayer, si estuviste en el Congreso, si estuviste en Córdoba, cómo fue ahí la recepción de esta noticia, que tiene que ver con una lucha histórica del colectivo, ¿no? Sí. No, estuve acá en Córdoba. Uh-huh. En Buenos Aires solamente estuvieron las compañeras que eran de la zona. Obviamente, por una cuestión de pandemia, estamos todos cuidándonos. Uh-huh. Entonces, se nos dificultó un poco poder participar. Obviamente que hemos participado desde acá. ¿Cómo no vamos a participar? Quien te está hablando es una de las promotora de este proyecto. Te comento que el proyecto que ayer tuvo sanción en la Cámara de Senadores, la ley de cupo e inclusión laboral trans y travesti. Tenemos que aclarar bien esto, que uh-huh. no es una ley de cupo. Uh-huh. Porque cuando hablamos de cupo, el cupo es limitado. El cupo es para un grupito de personas, para un determinado porcentaje. Sí. Y es lo que nosotros veníamos trabajando durante muchos años, incluso desde el año pasado, luego que el presidente y la vicepresidenta sacaron un decreto de cupo para el ente nacional, uh-huh. que nosotros festejamos, pero que no nos quedamos conformes, porque un cupo para nosotros es limitado. Lo que nosotras y nosotres necesitamos es inclusión, poder estar incluida dentro del marco laboral formal. Exacto. No a través de un cupo. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la ley, no es una ley de cupo. Bien. Es una ley de promoción al empleo formal para las personas trans y travesti. No es una ley de cupo. Bien, bueno. Muchas gracias ahí por la aclaración. No, por favor. Obviamente que la ley tiene un cupo, porque hablamos de inclusión y cupo. Uh-huh. Pero no es de cupo solamente. Eso tenemos que aclararlo, porque si no queda como que entramos, viste, por un costadito, ¿no? Claro, por la puerta de atrás. Claro, lo que hemos solicitado y hemos venido trabajando es para obtener los mismos derechos que tienen todos, todas y todes, de poder tener las mismas herramientas que tenés vos para poder elegir uh-huh. de qué querés trabajar, cómo te querés formar y demás, y dentro de lo que vos elegís puede haber un cupo, ¿no es cierto? Y lo utilizás o no. Claramente. Bueno, con respecto a la ley, obviamente que estoy sumamente contenta, vuelvo a decirte, este proyecto salió desde Córdoba, tiene un aire cordobés. ¿Salió desde Devenir Diverse? La idea salió desde mi casa. Ajá. Siendo presidenta de la Asociación Civil Devenir Diverse, uh-huh. y el equipo técnico de la Asociación Civil Devenir Diverse, formó un determinado proyecto. Uh-huh. Este proyecto lo tomó en su momento, lo puso en la agenda de mujeres, en la diputada nacional Gabriela Esteves, y ese proyecto empezó a tomar forma, lo empezamos a trabajar. Acá en Córdoba lanzamos la campaña nacional en el año 2016 por la inclusión laboral trans y travesti, lo lanzamos en la Facultad de Filosofía, uh-huh. donde convocamos a compañeras de diferentes provincias y empezamos a trabajar esa campaña con este pequeño proyecto. Este proyecto se amplió a nivel federal, lo empezamos a trabajar desde diferentes provincias, diferentes organizaciones y dos frentes nacionales, que es la Liga LGTBIQ de las provincias y la Convocatoria Federal de Trans y Travesti uh-huh. de la República Argentina. Estos dos frentes, conformando el frente Loana Berkin, empezamos a trabajar en conjunto también con el Frente Nacional Diana Zacayán, que también tenían proyectos presentados, y después de muchísimos años, porque no solamente era nuestro proyecto que estaba presentado, sino que había 17 proyectos a nivel nacional de diferentes diputados, senadores a nivel nacional, nos sentamos, se hizo un trabajo muy grande y se unificaron diferentes proyectos para tener este que ayer fue convertido en ley. La verdad que para mí es sumamente muy emocionante por el solo hecho de que hemos podido, a través de una larga lucha, poder acceder a un derecho que es natural para todos y todas, que pero para nosotras ha sido una lucha. Totalmente. ¿No es cierto? Como poder tener una identidad. Uh-huh. También la identidad la tenemos salvaguardada en nuestra Constitución, pero la población trans y travesti también tuvo que crear un proyecto para poder tener una ley y con esa ley poder acceder a la identidad con la cual nos autopercibimos. Luego tuvimos que trabajar para poder tener una ley que ahora tenemos, que es la ley para poder trabajar. Y el camino no termina acá, ¿no es cierto? Esto es un logro, pero logramos obtener la herramienta para poder trabajar. Uh-huh. Para que las generaciones futuras puedan cosechar esos derechos que nosotros no tuvimos. Así que estoy muy contenta, pero estamos muy ansiosas, muy, muy expectantes, porque ahora empieza otra lucha, que es la lucha de la implementación de la ley, para que se respete y para que las presentes puedan vivir una vida digna y las generaciones futuras puedan tener una carta de ciudadanía plena de derechos, nada más. Totalmente, la verdad, nada, poco y nada que agregar a tus palabras. Sí me pongo a pensar en esto de, bueno, ¿no? Cuánto verdaderamente hay que luchar para obtener derechos que nos deberían ser, o sea, que deberíamos nacer con ellos, ¿no? Garantizados. Es realmente un cambio de paradigma, de alguna forma, cultural, político, afectivo también, y que justamente no termina acá la lucha, sino que comienza quizás, diría yo, la parte más ardua, que es la implementación y la efectivización, ¿no? Ya hemos visto también cómo la ley de aborto legal, seguro y gratuito ha sido bastante vapuleada desde que se sancionó este año. Han querido imponer recursos de amparo y etcétera. Sí. Que bueno, esperemos que no suceda en este caso. Nosotras tenemos la ley. Vuelvo a decirte, nosotras necesitábamos esta herramienta. Sí. Con la ley de identidad de género, que va a cumplir 12 años, uh-huh, que también es otra herramienta que logramos conquistar y que hasta el día de hoy no se respeta, y estamos batallando para que esa ley sea respetada, ¿no es cierto? Y esto, cuando te digo, la ley de identidad de género, en el 29 de marzo de este año fui de morada en el puente Maipú. Sí. Por un artículo que era de vestimenta indebida. 33 sí. años después, sí. O sea, vuelvo a decirte sobre la ley de identidad de género. Real. Seguimos batallando, o sea, sí. Que entendemos que la ley de inclusión laboral trans y travesti también nos va a dar una batalla. Pero bueno, lo importante en esta batalla que tenemos la herramienta que antes no teníamos, que es la ley. Como siempre digo, tenemos el arado para poder arar. Uh-huh. Y con ese arado vamos a sembrar para que las generaciones futuras puedan cosechar. Eso es lo que nos interesaba. Para que crezcan flores y vuelvan las mariposas. Exactamente, mi vida. Es para ella. Bueno, Ivana... ¿algo más que agregar? No, simplemente decirle a todos que muchas gracias, que para nosotras ha sido un abrazo muy grande, un crecimiento de la sociedad importantísimo, nos sentimos muy acompañadas. Uh-huh. Y eso, agradecerle, porque la población transitada es que lo único que quiere es eso. No queremos subsidio, no queremos bolsones, queremos planes sociales, queremos trabajar, porque el trabajo dignifica, y con el trabajo vamos a poder dejar de tener una expectativa de 30 y 40 años. Simplemente eso, queremos trabajar. Bueno, así entonces acompañaremos aquí desde la comunicación para que así sea, y te agradecemos mucho que nos hayas atendido y haber charlado y reflexionado sobre esto nuevo que se viene. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes, y yo quiero nombrar a dos compañeras, sí, de acá de Córdoba, que también han trabajado, toda la población de Córdoba, trans y travesti, ha puesto el lomo en esta lucha, en todo el país, pero acá en Córdoba yo quiero nombrar a dos compañeras que no están, ¿Sí? Que es Maite Amaya, uh-huh, y la compañera Vanessa Ledesma. Ambas dos, estando detenidas hace muchísimos años atrás, decían si tuviésemos un trabajo no estaríamos presas. Es por ellas también. Muchísimas gracias y que tengan buenos días. Gracias a vos. Bueno, ahí entonces la escuchábamos a Ivana Aguilera, presidenta de la organización de Venir Diverse, que en Córdoba viene activando hace ya varios años, y como bien relataba ella en la entrevista, también ha sufrido violencia institucional este año porque la han demorado ahí en el puente Maipú sobre una contravención de hace 33 años donde todavía regía el viejo código de faltas de la provincia de Córdoba, que en su artículo 45 hablaba de vestimenta indecorosa y comportamientos de índole provocativa. Bueno, tenía ahí unas cuestiones que se ha luchado también justamente por derogar el artículo 45, y hoy amanecemos con esta nueva herramienta que no significa que la deuda esté saldada ni que el camino haya acabado, sino que comienza un nuevo camino de implementación y efectivización de esta ley de inclusión laboral trans y travesti.